Hola, hola a todos. Bienvenidos a Foro 56, en este episodio piloto, primer episodio de la temporada 0. El Foro 56 de este programa que tendrá mucho para ver esta semana. Tenemos actualidad, tenemos noticias, tenemos mucha información para entregar. También mucha música, ya que no podemos entregar un ladrillo de información. Y también un poco festinar un poco con las noticias de esta semana. Tenemos esta semana los titulares, así que tengan todos muy buenos días, tardes, noches. Este es un programa grabado. Estoy aquí con mi amigo Jesús Perdomo. Saludos, Jesús. Muy buenos días, tardes, noches, sea el momento en que nos estén escuchando. Me llamo Jesús Perdomo y estoy muy feliz de acompañarlos aquí con mi amigo Nicolás. Y espero que nos llevemos bien en este primer episodio de Foro 56. Soy Nicolás Olivares, Jesús Perdomo. Esto es Foro 56. Vamos con los titulares. En nacionales, registra un aumento del 45% de los casos de VIH respecto al año pasado en Chile. Algo muy importante, la verdad, una enfermedad. Sí, la verdad es que sí. Yo, sinceramente, me parece un poco raro el crecimiento del VIH, porque yo creía que ya con tanta campaña que ha habido, los jóvenes, por lo menos, que no, yo creo que... Chile, respecto a otros países, generalmente claro, está adelantado sí. En este tipo de cosas. Así que claro, no, sí, además de que no sé por qué pasó eso, la verdad. Es algo que vamos a tener presente. También tenemos a Beatriz Sánchez y el panorama político. Este tema vamos a ir más en profundidad en unos minutos más, ya que está bien interesante esta carrera presidencial de cara a las elecciones de que van a ser cuando, fin de año, muy poco tiempo el que tenemos para decidir cuál va a ser nuestro candidato o nuestra candidata. Claro. Sigue el conflicto de Chile con Bolivia. Heraldo Muñoz dio unas pequeñas declaraciones, decía que Evo Morales estaba ejerciendo un poco una campaña del terror, atacando verbalmente a Chile. Claro, sí, y eso que hace poco me puse a ver el canal de Bolivia que hay en la televisión. Ah, sí, alguna vez. En verdad, hay hashtags, hay campañas que siempre están en contra de lo que Chile opina. Demonizando un poco. Claro, sí, satanizando. También están Carolina Goich y Alejandro Guillé, que presentaron sus equipos de campaña, también muy interesante respecto al panorama político que vamos a ver más tarde. Y sorprendentemente la presidenta Bachelet sube 2 puntos de aprobación, algo totalmente inédito. Hace varios meses que no sucedía esta situación. Sí, 25%. Vamos a ver qué sigue en la semana siguiente de la encuesta de IMAR, la encuesta CADEM, que se realiza mes a mes, semana a semana. Claro. Así que ya hablamos con noticias, internacional. Claro, con las noticias internacionales. Quedó el cierre del Parlamento venezolano, que yo creo que es una noticia de mucha contingencia en esta semana. Yo creo que todo el mundo ya debe estar informado sobre eso. Y vamos a empezar a hablar un poco, a comentar de eso en unos minutos más. Después también está la elección de Lenín Moreno en Ecuador, que ganó las elecciones frente a... ¿Candidato oficialista? Claro. Y ganó de forma reñida, creo que ganó con un 51,2, una cosa así. Esa ha sido la tónica de muchas elecciones de este continente. También la situación que se está viviendo en este momento en Paraguay, porque los opositores de la ley de reelección en Paraguay, de la que también vamos a hablar de ellos en unos momentos, pues la verdad es que están muy enojados y su acto de básicamente vandalismo fue excesivo, en mi opinión. El atentado en el metro de San Petersburgo, que también fue un hecho... Sí, ahí en la mañana. Claro, así que también fue... creo que esta mañana ya empezó a circular otra vez el metro normal, o ayer en la noche, no recuerdo bien. Pero ya está circulando otra vez, sin embargo, dejó, si no estoy mal, como 9 muertos y varios heridos. Y el aluvión en Mocoa, en Colombia, que pues soy colombiana, así que en algo me afecta esta noticia. Un poco, sí, vamos a estar siguiendo también esa noticia. Hasta ahora, ¿cuántos muertos? Esta mañana revisé y decían que eran 274. 274 fallecidos, algo a considerar. Claro. También tenemos algunas noticias referentes a deporte, a cosas un poco más triviales, por así decirlo. Deporte de Iquique, y aquí estoy en mi salsa, en mi ciudad natal. Y era el campeonato nacional después de derrotar a Colo-Colo por 3-2. También el domingo fuimos testigos de la Maratón de Santiago. Se llevó a cabo generando muchos cortes de tránsito, mucho malestar un poco. Sí. Pero son actividades deportivas que más que nada ayudan un poco al desarrollo del deporte en el país. Y la Copa Davis vuelve a TV abierta. Por TVN, este fin de semana también va a jugar Chile contra Colombia en Copa Davis. Así que también, va a estar enfrentado. Una noticia, sí, el renacer del tenis chileno se manifiesta. Bueno, entonces, estos son los titulares. Vamos a estar conversando de algunas de estas noticias más adelante. Y vamos con un primer corte musical. Nosotros vamos a tener, para no entregar tanto, como decíamos, un ladrillo de información, vamos a separar por cortes musicales todo esto. Así que vamos con The Vapors, News at 10, Foro 56. Someday you won't wanna go. Bueno, y volvemos otra vez luego de este corte musical. Ahora seguimos entonces con el primer foro, que va a tratar del panorama político frente a las elecciones, y más que todo de Beatriz Sánchez, que ayer inició con su precandidatura. Sí, ayer Beatriz Sánchez anuncia oficialmente que es precandidata por el Frente Amplio, y una verdadera sorpresa que en la encuesta Academia de Mark ya figura casi con la misma aprobación que Ricardo Lagos, un candidato mucho más oficial desde hace mucho más tiempo. Claro, Ricardo Lagos sí, es candidato declarado hace bastantes semanas, ya obtiene alrededor de un 4%, si no me equivoco, en las encuestas. Y hay que tener en cuenta que ni siquiera había iniciado la campaña, no, realmente, y ya solo ya había estado mencionada como, claro, como precandidata. Sí. Entonces, algo muy a considerar. La verdad es que el panorama político está bastante movido estos últimos meses. Tenemos a Guillé y a Goich presentando su equipo de campaña. Tenemos a Piñera prácticamente repartiendo para todos lados, claro, tanto liderando de su bloque como fuera de él. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que propicia esto? Nosotros, por ejemplo, aquí en la universidad tuvimos a Alberto Mayol también. Hay, si mal no recuerdo, 19 candidatos, 19 precandidatos ya establecidos. Claro. Entonces, algo muy a considerar. Pero hay o que... sea, mucha gente considera que Piñera y Guillé van a ser sí o sí los que van a ir a segunda vuelta, pero puede que no sea así con el escenario que... Claro, pero hay que tener en cuenta igual, revisar un poco lo que dice Beatriz Sánchez, porque ayer estuve informándome un poco de lo que proponía Beatriz Sánchez, uh-huh, y me di cuenta de que era algo así como más, por decirlo de alguna manera, liberal. Es decir, como que se está preocupando más por lo que la gente está pidiendo actualmente. Pero la ideología más o menos del Frente Amplio, que es una coalición, claro, de centro, centro-izquierda. Por ejemplo, una de las frases que dijo ayer en el evento fue que quería velar por la seguridad y por el libre pensamiento o el libre actuar de la mujer. Y yo creo que muy eso, importante, claro, y más que todo de su cuerpo. Y yo creo que eso... Igual eso puede ser un poco sensible, si me lo preguntan. Bueno, que va a sacar roncha en bando de opositores, lo va a hacer. Sí. Pero yo creo que algo interesante, muy interesante. Claro, porque pocos candidatos han dicho algo así. Muy pocos. Y de verdad que... Pero sinceramente, a ver, ¿para qué voy a hacer... me voy a poner a hablar cosas que no son. Verdaderamente que yo creo que eso le puede costar un poco a Beatriz Sánchez. Ganar un poco más las encuestas, porque si bien quizás para la juventud podría ser, pero sí, para la gente, claro, sí, adulta que vote, yo creo que la gente no está muy acostumbrada a cosas así. Así que sí, yo creo que igual es parte del camino para ir ganándose a su, por así decirlo, público objetivo en términos que no son netamente políticos. Claro. Por ejemplo, hoy día en la mañana creo que habían comentado que estaba en mucho gusto. Pocas veces había un candidato presidencial o matinal, así que es bastante interesante lo que podemos sacar de ahí. Sí, así que pues yo creo que igual está bien, porque sus propuestas como que incentivan un poco a la juventud. Así que, y uno de los problemas que tienen, yo creo que casi todos los países de Latinoamérica, claro, que no va a votar. Y básicamente se ve reflejado como un aspecto más conservador, al fin y al cabo. Sí, la verdad es que Beatriz Sánchez es una candidatura interesante. También vamos a ver qué pasa con el candidato Mayol dentro del Frente Amplio. La verdad, dos candidatos que tienen bastante adhesión. Dentro de la nueva mayoría también está la disyuntiva de que el Partido Socialista apoyar a Lagos o a Guillé. Lagos, que está prácticamente muerto en la encuesta, no se ha levantado. No. En la encuesta sigue con su 4 o 5%. Insulza se retiró. Se retiraron casi todos los candidatos, y a ver si el factor Guillé al fin termina siendo una determinante dentro de la carrera presidencial, dentro de lo que respecta a la nueva mayoría. Ya, pero vamos al grano. Y yo te pregunto a ti, Nicolás, ¿tú qué opinas de los dos punteros? Porque la diferencia es muy grande, por ejemplo, entre Guillé y Piñera. Claro, no solo eso, sino entre ellos dos y todos los demás. Porque ellos tienen cada uno veintitanto, cada uno. Sí, más o menos que... Piñera está casi bordeando el 30% y Guillé está más o menos, claro, como en 24, 23. Sí, como 27 y 24. Sí, las encuestas varían cada semana, entonces no es muy como seguro decir un porcentaje completo. Claro, pero centrémonos ahora en la actualidad, a hoy día. Tú, entre estos dos candidatos, ¿qué opinas de cada uno? ¿Tú quién crees que...? Cada uno. Claro, en tu opinión, tu comentario, tu criterio. Siendo lo más criterioso posible, tratando de no descalificar a nadie ni abanderarme por nadie, yo creo que Piñera representa un poco los ideales del chileno. El chileno que quiere que todo esté como ahora está. La UDI y RN, cada proyecto en el Congreso es no, no, no, no. No al aborto, no al acuerdo de unión civil, no a todo. Claro. Entonces, ¿Cómo es posible que un candidato que diga no a todo esté ganando la encuesta, siendo está casi al borde de ser un imputado a esta altura? Claro, y llega a ser contradictorio, porque la gente pide y pide cosas y al final se va por candidatos que no representan que dejar, eso. Sí, quieren dejar es todo algo igual. Muy para analizar. Quizá está el votante oculto, la persona que tú le preguntas y no sé, responde su elección, porque también Guille, comparado con otros candidatos, también un poco más recatado dentro de sus propuestas. Obviamente sí está un poco expectante de todo el espectro por qué va a hacer, si se va a redactar una nueva constitución o no. La verdad creo que los dos candidatos tienen las de ganar. Los candidatos independientes pueden hacer lo suyo, pueden llegar muy lejos, como la elección pasada donde Marco Enrique Minami y Franco Parisi estuvieron a par casi con Evelyn Matthei. Pero es que ese también es el problema, que el votante independiente va a terminar en segunda vuelta votando por alguien, y creo que Guille puede ser el más beneficiado, ya que la mayoría de los candidatos que se han presentado son del bando más de izquierda o centro izquierda. Entonces yo creo que va a estar muy reñido, va a pasar quizá lo mismo que en Ecuador. Sí, yo no le haría mucho caso a las encuestas por ahora. Claro. Y yo creo que Piñera versus Guille, en definitiva, ojalá que no sea así, ojalá que entre otro candidato. Sí, eso espero yo también. Pero yo creo que Beatriz, son dos posturas muy diferentes. Yo creo que Beatriz Sánchez puede llegar a hacerles pelea. Yo creo, no, porque sí, la verdad es que un ascenso meteórico. Sí. Una periodista con mucha credibilidad también, Guille. Entonces, sí, algo muy interesante para ver. Claro, hay que ver realmente. Vamos a estar siguiendo esta noticia semana a semana, yo creo. Sí, obvio, sí. La, va a ser la tónica cuesta, durante todo, claro, el año. La cuesta se va actualizando y yo creo que el día que llegue el clímax ya vamos a ver, sí, qué, vamos a ver qué va a pasar. El meollo del asunto. Y bueno, yo creo que ya aquí ya llegamos al segundo corte musical, ¿no? Sí, vamos al segundo corte musical. Vamos con Aparato Raro, Calibraciones, aquí en Foro 56. Intelectuales, o te preparas a morir en las trincheras, o esperas en tu cuarto la en tu cuarto la tercera guerra. Volvemos, Foro 56 en este programa. Ya hablamos del primer tema, que es el panorama político de cara a las elecciones. Y seguimos con el segundo tema, que es el cierre y la restitución del Parlamento venezolano. Una situación muy tensa que se dio en esta semana y la semana anterior. Claro, bueno, aquí tenemos sinceramente bastante de qué hablar. Espero que nos explayemos en esta discusión. Bueno, igual esta noticia todavía está en seguimiento. No, está totalmente en desarrollo. Claro, sí, así que vamos a comentar pues de lo que ha pasado hasta este momento. Bueno, ¿tú qué opinas? Empecemos por la opinión. ¿Tú qué opinas de todo lo que ha pasado? La verdad es que cualquier opinión termina siendo una opinión lanzada al aire, porque en Venezuela hay un clima de polarización tremendo. Lo que se informa quizás no puede estar informado objetivamente, pero yo creo que algo como lo que pasó en Venezuela, que el gobierno le dé las facultades del Congreso a un tribunal escogido por él, es un golpe de Estado para mí. Es un golpe de Estado, sin duda. Está faltando totalmente la democracia, una democracia que escogió al bando opositor para tener esta hegemonía en el Congreso. Claro. No, es que... O sea, pudo haber tenido sus razones, después de todo, porque obviamente supone que lo había suspendido por el tema de que estaban impugnando a 3 diputados con sospecha de fraude electoral. Claro. Pero no es la forma, no lo justifica. Alguien totalmente de tu elección. No, o sea, no. Más o menos lo que pasó Chávez cuando salió Maduro, prácticamente. Claro. Chávez postuló a Maduro para la presidencia, pero no, creo que cortar de esa forma la democracia. Y también tampoco el bando opositor tampoco está cumpliendo mucho con su función. Están como avivando el caos, avivando el fuego, combatiendo el fuego con más fuego. Sí, no, yo sinceramente en cuanto a la situación de Venezuela yo no sé qué pensar a veces. Yo quisiera estar del lado de la oposición, porque claro, yo todo lo que está pasando en Venezuela en cuanto al gobierno es una falta total de democracia. Falta total. Yo velaría, si fuera un venezolano, por el bien de mi pueblo. Pero verdaderamente que a veces que la oposición no sé realmente qué está pensando. No sé si a veces, no, quizás porque no vivimos en la realidad de ese país, pero a veces no sé si es que de verdad el gobierno es pues tan duro, tan fuerte, que no lo deja hablar ni absolutamente nada, o es que ellos están cometiendo algún error al expresarse. Porque casi nunca vemos, o sea, lo único que vemos de la oposición es que están teniendo alguna riña, están, claro, están, marcha, manifestaciones, en claro, están, sí, pero como que nada concreto exactamente. Y ahora con esto del Parlamento, del Congreso, del Senado, de la Cámara, todo esto, si no estoy mal, todos ellos, habían parte de la oposición allí y no sé qué pasó con ellos, la verdad, así que... La verdad es que la oposición en Venezuela también es un grupo bastante difuso, bastante raro, por así decirlo. Hay mucha gente que ha escogido prácticamente no representarse ni por el bando opositor, que es más tirado al centro-derecha, ni al bando de Nicolás Maduro. Lo que pasa es que pasa más o menos lo mismo que en Estados Unidos, que tenemos 2 bandos, y si ninguno de los 2 bandos te agrada, sería mi caso, por ejemplo, yo no podría identificarme ni con el bando opositor ni con el gobierno de Maduro. ¿Qué haces? Mucha gente está escapando de Venezuela. Por supuesto. No, sinceramente, Venezuela necesita un cambio rápido. Ah, y ahora hablando con el tema de la OEA, que está hablando puro de Venezuela. ¿Qué ha dicho la OEA frente a esto? Mira, yo creo que igual he oído algunos rumores de que, ¿cómo se llamaba el señor este de la OEA? El que había estado básicamente representando a la OEA. Sí, sí. En contra de Venezuela. No, recuerdo perfectamente el nombre, pero sí leí esas declaraciones. Claro, lo que dijo él fue que obvio, que como están firmando la carta a todos los países, que Venezuela estaba cometiendo un casi... No, y la Cancillería venezolana está totalmente en problemas. No, sí, obvio. Y a los demás... Claro, y está cometiendo un autogolpe de Estado, pero los rumores que hay es que... Bueno, igual se puede... algo muy ambiguo. Se puede ver superficialmente igual, un poco. Lo que pasa es que los rumores dicen que básicamente los países no tienen tanto interés en lo que realmente pueda afectarle a Venezuela, sino que podrían llegar a ser intereses propios, simplemente. Seamos sinceros, nadie quiere mojarse respecto a este tema, porque es o abanderarse con Venezuela o es abanderarse con las naciones que quieren prácticamente desterrar este poder. Sí, yo creo que... socialismo en Venezuela, entonces... Y sinceramente... quizás, no lugar donde meterse. Claro, y quizás sea una declaración muy fuerte lo que voy a decir, pero yo creo que el único país que está como con las condiciones... No tanto con las condiciones, así como por un área técnica o sistemática, sino como el que tiene las ganas de el que puede hacerle frente a Venezuela es Estados Unidos. Estados Unidos, sabemos cómo Estados Unidos interfiere. Claro, y entonces en como que todos los países latinoamericanos son como los hijos de Estados Unidos y como que lo siguen y hacen todo lo que Estados Unidos diga. Claro, frente a Venezuela, porque algo no como quieren la Guerra Fría, claro, o te abanderas con los rojos, con claro, los rayados, porque no quieren meterse las patas ellos mismos a en el agua de Venezuela, entonces están detrás de Estados Unidos. Sí. Es como el papá, como el general. Algo muy complicado. Sí, así ojalá que... ojalá no llegue a ese extremo de que Estados Unidos intervenga como sabemos que va a intervenir. Sí, bueno. Violentamente. Bueno, ojalá no pase eso. Yo no, igual parece que Maduro... igual Maduro está atacando un poco... está atacando y se está defendiendo a la vez de la OEA, de las acusaciones que le han hecho, pero... No sé sinceramente dónde va a llegar esto. Ojalá se mejore, sinceramente, porque... No, sí, por el bien de los venezolanos. Hermanos venezolanos que están repartidos en este continente. Que, no sé, sinceramente... No, lo que ha pasado últimamente, que Maduro restableció, yo creo un poco por miedo. Sí, yo creo por que igual miedo es... lo que pudieron hacer un poco. Claro, es por miedo. Otra cosa es que yo creo que eso no creo que dure mucho, sinceramente. Porque es que tantos países en contra de Venezuela... Creo que Maduro tiene que hacer algo. ¿Hacer algo drástico ¿Con quién está Venezuela al lado? ¿Con Bolivia? ¿Con Cuba? Claro, con Cuba que está haciendo una transición un poco a lo que sería el libre mercado. Esa es otra cosa que quería comentar. En la OEA, ayer, pasó que el canciller de Bolivia se fue, dejó la reunión en la que estaban porque empezó a decir que estaban en como... todos en contra de Venezuela y sin derechos. Ah, se ofendió un poco. Claro, se ofendió un poco. No, y aparte de eso, que la reunión era como un poco espontánea. Mm. Entonces como que quizás tuvieron unos problemas en comunicarlos y empezó a decir que era como ilegal que estuvieran haciendo esa reunión porque no habían avisado a Bolivia, no habían avisado, si no estoy mal, también Nicaragua tenía problemas con eso. Y parece que el canciller de Haití no estaba presente y había dicho que era ilegal. Y pues se fue de la reunión simplemente, así como un acto de protesta. Pero asistió igual. Claro, pero yo en parte, o sea, en mi opinión, si me lo llegaran a preguntar, yo encuentro eso como un poco cobarde igual, porque es como que tú no sabes... No afrontar los problemas. Claro, como que uno no sabe cómo sea defenderse. Sea de la ideología que sea, sea de izquierda o de derecha, si tienes problemas tienes que afrontarlo de frente. Claro, y como que no sabía cómo defenderse y se fue simplemente, porque ya como que se le están acabando las cartas al bando de Venezuela. Así que... Uf. No sé, todo depende de cómo se desarrolla esta noticia. Otra noticia que vamos a tener en desarrollo las semanas siguientes. ¿Pasamos entonces al próximo corte musical? Sí, vamos. Después del corte tenemos el tema del debate de la reelección en Paraguay. Reelección, suena como un concepto muy en boca de todo últimamente. Así que vamos al tercer corte, vamos con The Clash, Rock the Casbah en Foro 56. Shake it. Bueno, y volvemos con Foro 56. Esta vez vamos a empezar con el tercer foro, el debate sobre la reelección en Paraguay, sobre la ley de reelección en Paraguay. Ley de reelección en Paraguay. Sobre la protesta que hay frente a eso. Bueno, empezamos contigo, Nicolás. Tú eres el jefe aquí. No, tu jefe, no me ponga epíteto. Ya. No, que no son. Bueno, el debate sobre la reelección en Paraguay. ¿Por qué la reelección es un tema tan fuerte en Paraguay? No lo sé. La verdad es que algo que parece muy normal en muchos países. Claro, si lo ponemos en comparación, es bastante... En Argentina, en Estados Unidos, sí, no, en Colombia, sí. En muchos países. Claro, por ejemplo, la reelección que hubo, Obama hizo reelección, ganó. Volvió a ganar, tuvo dos periodos. Sí, que es lo máximo que se puede en Estados claro, Unidos, dos periodos seguidos. En Colombia igual también hay dos periodos seguidos. El presidente actual fue reelegido, el presidente Santos. Y así en muchos países. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha gente que no sabe... ¿Por qué en Paraguay están tan ofendidos con que haya una reelección? Lo que pasa es que Paraguay vivió un periodo de dictadura y en ese periodo de dictadura, cuando hubo una resolución, se dictó en que no podría volver a haber reelección, en que un presidente iba a poder estar solo un periodo en el mandato. Para no vivir un poco eso. Claro, es que la gente estuvo cansada ya de todo este periodo de dictadura que vivió y no quería que los presidentes se reeligieran, porque era como... O volver a portillar a alguien en el gobierno. Sí, como ser muy conservador, es como volverse a arriesgar a una situación así. Así que no querían la reelección. Eso es lo que pasa... Es como Fujimori en Perú. Claro, era algo así, sinceramente. Y ellos no querían eso. Entonces... Es por eso que están tan ofendidos con esto de la reelección y ahora como se aprobó eso. ¿Tú viste los videos que hay en internet? No, sí, un video horrible de un policía disparándole a un chico ahí. Claro, sí, eso sí, creo que fue con balas de goma, pero igual lo mató. No, sí. Le pegó en la cabeza Un impacto a muy pocos metros de distancia. No, sí. Y esto de que casi quema del Congreso, yo creo muy fuerte. Pocas veces en Latinoamérica se había visto así, por lo menos en el último tiempo. Yo quedé sorprendido. Yo estaba normal en mi casa cuando me dicen eso de que Paraguay estaban quemando el Congreso. Quemando el Congreso en Paraguay. De locos. Claro, yo quedé... Imagino, por ejemplo, una protesta el 21 de mayo empiezan a quemar el Congreso en Valparaíso. No, sería como un acto de terrorismo casi. Sí. Sí, así que yo creo que no fue la manera de protestar. Nunca es la manera. Muy complicado. No es la manera de ponerse a quemar el Congreso. Sí. Pero. O sea, pero igual es un poco entendible el resentimiento de la gente. Sí. Igual hay que vivir la realidad de ese país para comprender. Salieron de este tema después que nosotros. Claro, y hay que informarse. Hay que informarse sobre esto porque hay gente que no entiende, que creen que todos los opositores son terroristas, vándalos, sí. Que simplemente... No, es una protesta, la verdad, justa, pero no es la forma tampoco. No es la forma. Pero, sinceramente, que Paraguay necesita, parece que un mejor presidente. Porque... ¿Es esto? Porque, yo me pregunto, aún sabiendo el mandato que tiene en ese momento Paraguay, sabiendo cómo está la gente, sabiendo la historia que vivió, y se ponen a hacer ese proyecto... De reelección. Claro, de ley, de ¿quién volver sabe? A elegir. Porque en Sudamérica nunca se sabe si una elección es totalmente democrática o no. Así que... Siempre los gobiernos que están para la elección tienen un poco más de recursos. Sí, con la historia que tiene Paraguay, yo no sé sinceramente qué están pensando los gobiernos latinoamericanos. Parece que hoy... No, un problema muy en común. Eso, ¿sí? Si algo tenemos en común, un poco eso. En todos los latinoamericanos. Sí, yo, ahora que nos podemos hablar de eso, yo creo que todos los latinoamericanos, todos los países, como que les gusta olvidarse de todo. No, sí. Para como en Chile, por ejemplo. Para que no vamos más lejos. Chile. Si sale el candidato Piñera, sería dos veces seguidas con un presidente que ya estuvo en un periodo anterior, y si sale Lagos, que no va a salir. Y ya, y ya sabemos la historia de Piñera, tú ya me la has contado. Y yo ya creo sabemos que la historia también de Bachelet actualmente. Sí, yo creo que está de más ponerse a hablar de los candidatos. Y yo creo, y todos los países, como que, por ejemplo, Chile se concentra únicamente en el golpe de Estado, que Pinochet, que Pinochet hizo todo mal, que estamos mal por Pinochet. Pero la democracia que tenemos tampoco es lo mismo. Entonces no hemos salido. Completamente estamos, la dictadura. Literalmente, nosotros no somos democráticos, estamos en un periodo post-dictadura. Post-dictadura. Entonces, eso es lo que a Paraguay le incomoda. Claro. Que no se ha establecido totalmente la democracia. Claro, en mi opinión, así como extranjero, como que puede ver las cosas de afuera, desde Chile, yo pienso que Chile no está en democracia. O sea, una democracia completa, por lo menos, no. Está en un camino a la democracia. Sí. Y se dificulta mucho con todos los problemas que ve, que la gente no sabe, sinceramente, cuándo votar, cómo votar. No. Porque cuando van a votar, no, se olvidan absolutamente de todos los partidarios, como que primero que tenemos el problema de los jóvenes que no quieren votar, la gente que se olvida de todos los problemas que tuvieron los candidatos, que se concentran en la actualidad. Problema horrible en algunos casos. Sí, así que yo sinceramente no sé qué le pasa al pueblo electoral de Chile, así que, y los candidatos que se proponen, sinceramente, y yo creo que esto pasa con todos los países de Latinoamérica. Por lo menos aquí en Chile, las veces que se ha visto un tema de restablecer la reelección, ha sido totalmente descartado. En Paraguay está este problema, que la gente no lo desea así. Por lo menos en Paraguay se acuerdan de los problemas que tuvieron. Mm. Así que yo creo que con eso deberíamos terminar la cita de hoy. Sí, en la verdad es un capítulo un poco más breve. Light. Sí, un poco más breve. Es totalmente de prueba, vamos a ver cómo funciona esto. La verdad es que hasta ahora yo creo que bastante bien. Sí. Sí, estamos un tema bastante interesante que también no hemos tenido mucho tema para hablar. Sí, en todo caso. Internacional como nacional. El mundo cambia cada rato. Ya para terminar el programa, para despedirnos, dejar en claro que esto es un proyecto que recién está comenzando, ¿no? Sí, está en pañales. Claro. Tengo que adecuarnos un poco a nuestro horario. A nuestro horario. La cita es semanalmente, sí, ¿cierto? Vamos a tratar de hacerlo por lo menos semanalmente. Claro, semanalmente venir acá, exponernos, debatir. Discutir, hacer foros, porque al fin y al cabo esto se llama Foro 56. Y no hacerlo como un ladrillo, hacerlo a nuestra manera. Tratar de hacerlo un poco más dinámico. Claro, es por eso que nosotros. Principal. Claro, eso es por eso que nosotros ponemos aquí música para que la gente no se aburra, ¿no? Sí, estamos un poco como tratando de hacer una dualidad entre lo que es la información y también un poco de estar un poco más relajado, tomar todos estos temas bastante importantes con un poco más de relajo. Desde nuestro punto de vista juvenil, pero serio, ojo. Serio. Somos lúdicos, serio, pero no realmente estúpidos. Serio. Sí, porque, así que vamos con el cierre. Sí, la gente cree que los jóvenes somos imbéciles, que los jóvenes, si vamos a hablar en la radio, vamos a hablar puras tonteras, que decir, que el gobierno era mierda. No. Pero no. Es más estamos que eso. Aquí para... Tenemos un criterio. Así que esto es Foro 56, esto ha sido el primer programa del programa piloto, temporada 0, capítulo 0. Agradecimientos a todos los que nos escucharon. No, sí, también. Saludos a ti, Jesús. Fuimos. Jesús Perdomo y Nicolás Olivares. Esto fue Foro 56. Nos despedimos con una canción. Esto es Talking Heads, Wild Wild Life. Foro 56. Hasta la próxima semana. Take a limb, my fantasy. sitting on a windowsill that his hands kissed.